Y bueno, el desenterrador no iba a hacer un programa este sábado, porque este sábado estamos celebrando el 38 aniversario de la radio. Un bolazo que nos ha salido con la gente de Astika, bueno, Nácar, Thatchers, Belaco, Old Times Books y nunca me acuerdo el otro que no me odie. Y la cuestión es que, bueno, pues no sé, como que no he hecho bien, no iba bien los tiempos y creía que no me iba a dar tiempo, pero luego me he dado cuenta de que tengo una biblioteca musical, sobre todo de metal, que ha sido mi estilo original, que la tengo muy abandonada, que no escucho, y me doy cuenta que al fin y al cabo es un estilo en general que me gusta. Y como la música que tengo es música que he escogido yo, entonces no hay metal de mierda. O la mayoría del metal no es de mierda. Entonces como me doy cuenta que ¿por qué no le voy a...? Lo que me he hecho es ponerme la carpeta en random, ir escuchando canciones y escoger un poco lo que todavía a día de hoy me interesa. Y básicamente lo que vais a escuchar es una mixtape, una playlist elaborada por mí, concienzudamente entre comillas, porque son lo que yo tengo en la carpeta de metal en mi disco duro, es algo escogido y escuchado con el tiempo y trabajado. Ahora, escoger canciones de ahí pues es un poco entre comillas trampa, porque ya estaba preescogido de alguna manera. En cualquier caso, ahí va el listado. Pues voy a empezar con un disco que, por ejemplo, me tiene muy intrigado. Se llama Lepaka Clifflof, que no sé si es que está bien escrito o no. Es la banda de symphonic metal Therion, que empezó siendo una banda de death metal de la vieja escuela y poco a poco se fue sinfonizando. Este disco intermedio del 96 no lo tenía yo en mente, ni si, no sabía ni que lo tenía, pero me ha gustado muchísimo. Me ha gustado un montón, porque me parece que tiene muy controlado el sinfonismo y de alguna manera va perfecto con el gusto del desenterrador actual. Y la segunda canción, pues bueno, Megadeth, la banda de thrash metal surgida de la expulsión de Dave Mustaine de Metallica, que durante finales de los 80 y principios de los 90 sacó una maravilla de discos que fusionaban el death metal, perdón, el thrash metal con heavy metal clásico de una manera maravillosa. Luego pasó por unos 90 terribles, como la mayoría de grupos del estilo, y pues volvió en los 2000, como han hecho muchos, pues como un grupo que va a sonar más tarde, Creator, pues vuelve así y mides cuál es el tipo de música que hacías, que mejor se te salía y que a la gente más le gustaba, y te quedas ahí, cambiando un poco, pero sin variar demasiado, porque ya no tienes por qué crear obras maestras a esas alturas de la existencia. Este disco, de todas maneras, lo consideran como un pequeño bajón creativo. Yo no creo que sea... O sea, ¿cómo podría explicar? Creo que no es lo mejor que han sacado, ni siquiera de su segundo renacimiento, pero me parece que está a la altura de... Es escuchable. Se llama Super Collider y la canción Built for War. Y luego un grupo de heavy sureño un poco crusty, que no sé dónde lo saco hoy porque lo tengo, se llama Glory or Belly. El disco este se llama The Grey Southern Darkness del 2011 y la canción que vas a escuchar se llama Pernox Regna. Desde la península Madrid, Tundra, con ese post-rock, post-metal instrumental, que bueno, al principio era original, luego con la entrada de Macón de Adrift tuvo un punch interesante, pero a día de hoy ya no me emociona demasiado. Este es el, yo creo que es el disco debut, no estoy seguro, 2009, se llama Tundra también, la canción que vas a escuchar, Génesis. Desde Suecia, herederos del death metal de la vieja escuela de Göteborg escandinavo, surgieron un poco antes, In Flames y Dark Tranquility, intercambiaron cantantes y miembros, y durante sus primeros 10 años hicieron música muy guapa. A mí la verdad es que me gusta el death metal que hacen. Luego ya empezaron a meter voces limpias, a estructuras de pop, y ya me dieron una pereza de la hostia, y por, como no, es cuando empezaron a gustar de verdad a la gente. Este disco a mí me encanta, que se llama The Mind's Eye, del 97, y la canción que vas a escuchar se llama Head On. Skeleton Witch, creo que son también escandinavos, no me acuerdo ahora. Neo-thrash metal clásico, a machacamartillo, muy guapo, del 2004. La canción se llama At One With The Shadows y la canción Tragedy of Days. tocando el corazón muy de cerca, los australianos Mournful Congregation, Funeral Doom maravilloso del 2002, además, o sea, este es bastante primerizo. El disco se llama The Dawning of the Mournful Hymns, Mournful, joder, Dios, pronuncian esa palabra, Mournful Hymns, y la canción se llama Opal of the Stream Beneath the Hills, larguita, agónica y texturizada, como me gusta. Los clásicos del Heavy Doom, The Obsessed, en el 85 sacaron este disco homónimo. La canción se llama Freedom. Y Necrorex, que es navegan entre el thrash y el black, igual más lentos, no sé exactamente. 2006, disco Bonfrost y la canción Putrefactive Infestation. Testament, un disco que algunos consideran que es un poco un tropezón, otros consideran una obra interesante, se llama The Ritual del 92 y la canción que vas a escuchar, Troubled Dreams. Un poco de stoner heavy, casi popero, de ese que dice la gente de Covenant, Tostoner. A mí me tiene... Yo me los descargué en su momento porque tocaban en el Redwood, pero demasiado limpio. Se llaman Gozu, la canción se llama... O Gozu, como se pronuncia en inglés. Locust Season. Y la canción, concretamente, Mitch Charger. Death Metal, moderno, 2008, Bloodbath. Aquí no sé si está cantando, yo creo que sí, el cantante de Paradise Lost. En cualquier caso, está muy bien hecho. Y la canción que vais a escuchar se llama... Perdón, el disco se llama Unblessing the Purity, es 2008. Y la canción se llama Mouth of Empty Praise. Y hablando de lo que he dicho antes de Megadeth y esa tercera, cuarta ola de su música, Creator es un grupo que la verdad ha sabido navegar muy bien los distintos cambios de gustos dentro del metal. En los 90 experimentaron con mayor o peor acierto. A mí la verdad es que hay unos discos de los 90 que me gustan bastante. Y luego en el 2000 pues empezaron a sacar una suerte, volvió el batería original, una suerte de thrash metal muy homogéneo, pero muy bien hecho. Y los primeros, sobre todo el Violent Revolution, me parece un disco muy bueno. Y los primeros discos sonaban muy bien. En el 2017 sacaron este Gods of Violence, que a mí me parece un poco ya más de lo mismo, pero suena fantástico. La canción Army of Storms. Este grupo de thrash metal que va a sonar ahora se llaman Havoc. No tengo ni idea por qué los tengo. Lo que he oído me ha sonado muy, muy majo. El disco se llama Time is Up, del 2011. También es neo thrash metal de la vieja escuela. La canción se llama Prepare for Attack. Por ese uso del artículo de término, la falta de, diría que no son de habla inglesa. Nos vamos casi a la electrónica industrial dumera de Nadia, a ese drone ambient doom que hacen tan maravillosamente, el disco Truth Becomes Death del 2005 y la canción Memory Leak. De ahí saltamos a la textura también, pero de una manera mucho más doom, stoner, psicodélico, de Sons of Otis, que me encanta porque son como unos Monster Magnet a los que hubieras puesto esteroides y luego los hubieras ralentizado. El disco se llama Seismic, de 2012, perdón, y la canción Lessons. Nos vamos a un poco más heavy, 84, Merciful Fate, King Diamond empezando a demostrar lo crack que ha sido siempre, con una banda que influyó en muchísimos sentidos al metal oscuro en general, al black, al death y a todas las distintas alineaciones del mismo. El disco se llama Don't Break the Oath, del 84, y la canción Night of the Unborn. Uno de los grupos que pudo ser perfectamente influenciado por esa manera de ver el metal son Wolves in the Throne Room, que en el 2011 sacaron este disco llamado Celestial Lineage. Y bueno, la canción se llama Prayer of Transformation. Y a mí me parece curioso porque es que suenan como Godspeed You Black Emperor, tocado por gente que le gusta el black metal. Y está muy bien, la verdad. Y luego ya un black metal atmosférico también, pero más tradicional, pero nuevo, de Nightmistium. Y la canción Assassins, del disco Assassins Black Metal Part 1. Volvemos al clasicismo. A ver, ¿por qué no me quiero pasar? Ah, no. No volvemos al clasicismo. Volvemos al clasicismo, pero terminamos el programa. O por lo menos las canciones que van a sonar. Winter. Clásicos del Drone Death Doom. Aunque la parte de Drone yo creo que se la inventaron sin querer. Yo creo que le salía a tocar así. Sacaron un disco y un EP. Yo les pude ver en directo cuando se reunieron hace unos años. A mí me parece una maravilla de la textura dentro del metal. Y nada. Aquí va este disco llamado Into Darkness, que es el disco por excelencia, y la canción Destiny. Hasta el sábado que viene. Life they crave while we glow. Thank you. I'm confused, can't do without it. I've been used, judgment day. He's making it clear, mother freedom, are you near? Rolling, looking for an answer, but it's not there. Keep a rolling, keep looking for an answer. I can't run, all the men trying to hand me a gun. All the people talking, baby, I don't care. Mother freedom, are you there? Rolling, looking for an answer, but it's a night there. Keep rolling, keep looking for an answer. I feel sad, had a lot of things that you never had when you run from yourself. Tell me those lies, you can't look me, brother, in my eyes. Rolling, looking for the answer, but it's a night there. Keep rolling, keep looking for the answer. We'll be right back.

We'll be right back.